los talleres. De los talleres, el que más me interesa es el taller de importación. ¿Qué otro taller más hicimos? Estudios clínicos. ¿Cuánto más? Droguerías. ¿Ah? Droguerías. Droguerías. ¿Ya? ¿Esto cómo lo vas a llegar? Del decreto supremo 3, hoy día que vamos a conversar. Del decreto supremo 3, la primera parte, vimos toda la parte de las responsabilidades del químico farmacéutico. Y ahí en el decreto supremo 3, como repaso, vimos que existían 4 químicos farmacéuticos. Y ahí. ¿Cuál es la primera clase? ¿De tu paciente no es psicotrópico? ¿Por qué no ha hecho la clase? La prueba pasada. ¿Psicotrópico no ha entrado? Ya es. Entonces, la primera parte que nosotros realizamos del decreto supremo 3, que realmente vamos a usar cuando seamos profesionales del área farmacéutica. Ahí la primera parte, lo que vimos fue toda la parte de los químicos farmacéuticos, para que un poco se orienten qué estudiar, porque el decreto supremo 3 es muy grande, entonces a mí me interesan ciertas cosas importantes. Que hay 4 químicos farmacéuticos, qué funciones cumplen cada uno de los químicos farmacéuticos, no las voy a preguntar, las 15 funciones del jefe de control de calidad, puede ser una pregunta alternativa donde le diga al jefe de control de calidad está encargado de liberar los productos, o el jefe de aseguramiento de calidad está encargado de liberar los productos. Entonces, cuando se lean las funciones, vean la diferencia entre el cargo del jefe de control de calidad y el jefe de aseguramiento, y cuando se vea la diferencia, vean qué hace el director técnico y qué hace el jefe de operaciones. Porque no sé si se recuerdan que ambos dos se pueden reemplazar. Si yo soy un laboratorio de producción y produzco volúmenes importantes de productos farmacéuticos, voy a tener que tener como dueño del laboratorio, por ejemplo, los 4 químicos farmacéuticos. Y la excepción del cargo del químico farmacéutico se exceptúa a expresa resolución del ISP. Solamente si el ISP permite que hayan 2 químicos farmacéuticos, se pueden reemplazar uno con otro. Si no, no se pueden reemplazar. En los laboratorios condicionadores la diferencia es importante también porque ahí solo la norma exige 2 químicos farmacéuticos. Entonces, de esa clase lo que más me interesa son las funciones y también me interesan las responsabilidades, porque son distintas. Uno es lo que yo debo hacer y otro es lo que, cómo debo yo responder ante la autoridad regulatoria. Y también me interesa que conozcan quién responde ante una infracción de calidad. ¿Qué químico farmacéutico responde? ¿Quién responde ante el mal manejo de los registros sanitarios? ¿Quién responde por no tener actualizados los registros sanitarios? ¿Quién responde por tener una mala práctica de manufactura? ¿Quién responde si el laboratorio no tiene GMP? ¿Quién responde dentro de sus químicos farmacéuticos? Eso es lo que más me interesa como conocimiento general. Después vimos lo que eran los registros de los productos sanitarios, y dentro de los registros de productos sanitarios vimos cómo se registraba un producto, dónde se sometía, que el sometimiento era electrónico, qué documentos legales se debían someter, qué documentos técnicos se debían someter y qué documentos para la seguridad, calidad y eficacia. Son 3 grupos de documentos. Entonces, si yo le pregunto por documentos legales, para que no me respondan por documentos técnicos. Si yo le pregunto por documentos técnicos, para que no me respondan por los documentos legales. ¿Y cuál es el documento legal más importante? ¿Es más importante la escritura de la sociedad? ¿Es más importante el certificado de productos farmacéuticos? ¿Más importante el GMP? Eso yo se los conversé en clase. ¿Cuál de eso es más importante? El más importante para registrar el certificado de productos farmacéuticos. Porque por eso no podemos empezar un registro sanitario. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, me salió una inadmisibilidad de un registro nuevo que estoy presentando y me rechazaron la presentación por no incorporar el CPP. Y es porque yo lo subí a la página, y en la página algo pasó, y el CPP que yo lo subí a la página, ahora me informa la autoridad que nunca le llegó. Solo que uno que tiene que hacer es reclamar y decir que se con tal fecha yo lo subí, está la constancia, y necesito que mi registro sea admisible. Por lo tanto, sin un CPP, el producto farmacéutico no ingresa al trámite. Y la tercera clase vimos cómo era el trámite. Vimos que había 3 tipos de trámite. El trámite ordinario, que es el trámite que se asimila ante los productos nuevos, el trámite simplificado, y el trámite que es cuando se necesita por alguna emergencia regulatoria o cuando se necesita el producto porque están en las listas oficiales. Son 3 tipos de trámites. ¿Y cómo se hace cada uno de los trámites? ¿Qué necesita cada uno de los trámites? Esa es la tercera parte de las clases. Y hoy día vamos a ver la cuarta parte del decreto supremo 3. Ahí también vimos que había ciertos productos especiales en la clase pasada. Vimos qué se necesita en los productos homeopáticos, qué se necesita en los fitosanitarios. y hoy día vamos a ver que se necesitan los productos biológicos. La parte de la slide de los productos biológicos son muy largas, yo traté de resumir, porque... Y lo que más me interesa también que sepa para la prueba es la diferencia entre cómo yo registro un producto biológico y cómo yo registro un producto farmacéutico. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es lo que vamos a tratar de resaltar hoy día. El antiguo decreto supremo 1876 no consideraba un título aparte para los productos biológicos. En el último tiempo la innovación se ha orientado mucho a obtener productos de tecnología de DNA recombinante. Están ingresando muchos interferones, muchos polipéptidos, productos altamente modificados al mundo y al país. Por lo tanto, la autoridad regulatoria consideró que los productos biológicos tenían que tener una cápita, un normado especial, para de tal forma de pedir a estos titulares de productos innovadores que los productos tuvieran un especial requerimiento. Y además de este especial requerimiento, normar muy bien. Y también la norma para los productos biológicos señala más adelante que vamos a ver que se va a hacer una norma técnica especial para registrar productos biológicos. No solamente va a depender del Decreto Supremo 3, sino que se va a hacer una norma técnica especial. La norma técnica ya está escrita, está en un draft, lo tiene el Ministerio de Salud, y se ha puesto conocimiento de la ASIL, de la Cámara de Industria Farmacéutica, se ha puesto conocimiento de ASILFA, de Canalab, de varias agrupaciones de laboratorio, para que observen esta norma de tal forma que una vez que el MINSAL reciba toda esta información de la norma técnica de productos biológicos, va a salir como un documento anexo a lo que vamos a ver hoy día. Hoy día, y para registrar productos biológicos, aparte de cumplir los registros generales, la chica que me está tejiendo creo que no corresponde a clase. Pues yo podría estar comiendo aparte de estar hablando. Para los requisitos de productos biológicos, aparte de cumplir los requisitos de productos generales, que ya están pasados en la segunda clase, vamos a incluir otros. ¿Qué otros son? La denominación, tanto los farmacéuticos como los biológicos, que también son farmacéuticos, llevan la denominación. Pero aquí se incluye, aparte de la denominación, que también incluye los farmacéuticos, incluye algo especial que es cuando en el proceso de producción del principio activo haya microorganismos vivos, cepas atenuadas, conjugadas o inactivas, se deberá indicar en la denominación. Eso en los productos farmacéuticos no está, y los productos biológicos es la primera diferencia, en lo que es denominación. Los otros van a ser, no sé, Voltaren, comprimidos recubiertos, y aquí si un producto biológico va a ser Voltaren, el nombre de la cepa atenuada, el nombre del microorganismo y en qué forma farmacéutica va a ir. Tiene que estar incluido dentro de la denominación para los productos biológicos. Por ejemplo, si yo tengo Abonex, que es un interferón, la denominación del Abonex debería ser Abonex interferón alfa. Ya está, tiene que haber una denominación de que realmente es un producto biológico, ya sea por la descripción de su cepa o mediante el organismo que produce esta metodología o modificación de que es recombinante. Además, la forma farmacéutica y la dosis, igual que los productos biológicos. Va que los productos farmacéuticos. Que en la composición cual y cuantitativa, los productos farmacéuticos también la tengo que describir, pero aquí, aparte de describir la composición cual y cuantitativa de los excipientes y del principio activo, en caso que sea una proteína y que se pueda describir por las unidades internacionales, unidades biológicas, debe ser descrita. Si tengo, no sé, interferón 6.000 unidades internacionales, tengo que describir, aparte de la dosis, la equivalencia en unidades internacionales. Eso antes no estaba la norma. En caso de principios activos, si se encuentran en farmacopeas oficiales, se denominan por farmacopeas oficiales. Pero aquellos productos que son muy innovadores y no se encuentran en las farmacopeas oficiales, y en el caso de los productos biológicos, que no, los productos biológicos de última generación están en farmacopea, la norma específicamente colocó que se colocará de acuerdo a la denominación química o biológica existente para esa molécula, aunque no esté en farmacopea, permite colocar la denominación existente. Y en el caso de las vacunas, dice que se colocará el nombre latino en relación con la enfermedad que protege. Eso para el caso de las vacunas. También cuando estamos hablando de microorganismo, se tiene que declarar el nombre del microorganismo, como ya habíamos dicho, la cepa, el serotipo, la subespecie. Todo eso está dentro y declarado dentro de denominaciones, la principal diferencia. En el caso que el producto sea obtenido por DNA recombinante, también se debe declarar el sistema celular por el cual se obtuvo. es muy específico. A mí lo que más me interesa es que sepan que se debe declarar más y qué cosas más. Por ejemplo, esta cosa, por ejemplo, la otra, para que sepan que si yo voy a estar revisando un producto farmacéutico para inscribirlo, para obtener el registro, ¿qué le debo pedir yo al licenciatario del producto que me mandó el producto a registrar si es un producto biológico? Antes era muy simple de llegar y uno ingresaba la información. Ahora específicamente dice que debe incluir. Cuando se trate de principios activos que se encuentran en la categoría de microorganismos vivos, se declarará el componente mediante el cual se hizo la inactivación que pasó de vivo a atenuado. Eso tampoco estaba antes. Sigamos con los principios activos. Cuando se declare la fórmula, que la fórmula incluye un absorbente, la norma específicamente debe aclarar la cantidad de absorbente que lleva la formulación. Ya estamos muy específicos, esto ya es casi tecnología farmacéutica. A mí lo que me interesa es que sepan que se hacen muchas más declaraciones y por lo tanto un registro de un producto biológico no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser alguien que sepa de qué es lo que se necesita en una tecnología de ADN recombinante para inactivar la célula, para inactivar, perdón, el microorganismo, qué absorbentes deben ayudar y cómo se hacen las declaraciones. Al final la fórmula dice que se deben detallar los preservantes, igual que los productos farmacéuticos convencionales, que también en caso que existan, por ejemplo, residuos de antibióticos, en el caso de los productos biológicos hay algunas tecnologías que necesitan algunos antibióticos que estén presentes en el proceso, o agentes microorganismos especiales y estos queden como residuos, se deben declarar dentro de la composición. En el caso de los productos farmacéuticos, cuando queda, digamos, algún solvente residual, cuando queda alguna agua y esa se evapora, uno lo debe declarar. En el caso de productos biológicos, cualquier residuo que quede y eso no se evapore ni se inactive, debe ser declarado en la formulación. Y en el caso de los colorantes, se deben usar colorantes permitidos, igual, y en el caso que son cápsulas, se debe declarar el colorante de la cápsula. Eso es exactamente igual que los productos farmacéuticos. ¿Ya? Entonces, ahí están como las grandes diferencias. Se exige mucho más, hasta la declaración del microorganismo, la declaración de la cepa, la declaración de las comunidades internacionales, para que sepan cómo un poco son las diferencias. Esto es un resumen de lo que hay. Hay casi una página completa de declaración de principio activo, y yo se lo hice como forma muy resumida. Ahora, esa era la declaración de la composición. Ahora, la parte de la declaración de principio activo. Esto es casi muy parecido a los productos farmacéuticos de síntesis química, donde se especifica la calidad de pureza, en la síntesis química también se especifica la calidad de pureza, también se especifica los métodos de control, también se especifica el proveedor y que es el fabricante de principio activo, también se especifica las condiciones de almacenamiento y todo aquello elemento deseado con puestos relacionados, sus propiedades, características, estructura, actividad biológica. Todo esto es muy parecido a los de productos farmacéuticos. Pero aquí viene ciertos protocolos, inactivación de contaminantes, selección de donantes y todo lo que es el material de partida para obtener principio activo, todos los productos intermedios y todos los productos finales. ¿Y esto con qué objetivo? De tal forma de que la autoridad quede claro con qué se partió para obtener este producto biológico, con qué microorganismo se partió, cómo se inactivaron, cuál fue el procedimiento de selección de este material biológico y a qué producto final y producto intermediario se llegó. En los productos de síntesis químico-orgánica, esto en la gran mayoría no está. A lo más podemos declarar algunos productos intermediarios, pero aquí es muy relevante. ¿Por qué? Porque tanto el proceso de inactivación como tanto el proceso de selección de la cepa o del microorganismo que trabajan para obtener el producto biológico va a diferir si cambio el principio activo en particular. Y eso es muy relevante para el producto final que se obtiene, para su seguridad, calidad y eficacia. Por eso la autoridad consideró que esto tenía que ser declarado dentro de la norma general, que es la parte principal de la parte, como los cinco primeros puntos que están ahí. O sea, en todo se declara fabricante, en todo se declara proveedor, en todo declaramos el principio activo donde viene, su trazabilidad, pero la parte de los microorganismos, la selección y todo eso no está acá. No está, perdón, en los productos farmacéuticos de síntesis orgánica. Aquí, en el método de fabricación, aquí la norma exigió mucho más. En los productos farmacéuticos exige especialmente un método de fabricación a través de un diagrama de flujo. Yo puedo presentar una página y digo cómo obtengo el producto terminado mediante un diagrama de flujo. En el proceso de los productos farmacéuticos de origen biológico, la norma específicamente seleccionó y especificó mucho más en el Decreto Supremo 3. Voy a tener que colocar los controles del proceso, el método completo. Yo ahora estoy registrando un producto biológico, tuve que incluir el método completo, no un diagrama simple de una página. Debo incluir qué materias primas han obtenido el proceso, cuáles son las etapas críticas y los controles críticos en cada una de las etapas. Debo describir la fuente y el material de partida, cómo elaboré el principio activo biológico, qué acciones fueron tomadas para evitar la contaminación por tanto microorganismos adventicios, microorganismos o por virus, también si tiene algún agente de encefalopatías conformes y transmisibles de virión de las vacas locas, si tiene alguna bacteria, algún microplasma, y además todo lo que es la descripción del proceso de validación de la manufactura del producto terminado para este producto biológico. Esto es algo muy simple que se pide en los registros de productos farmacéuticos previamente tal. Solamente se pide un diagrama de proceso de manufactura más el método de validación. Aquí se pide todo lo que está arriba, que es mucho más detallado, más el proceso de validación. Tanto para los productos farmacéuticos de síntesis química como los productos biológicos, en ambos dos se pide el proceso de validación. Con la antigua norma no se pedía el procedimiento de validación del método de manufactura. Eso no se pedía. Y vamos ahora a los controles. Estamos hablando del producto terminado y los controles. Igual que los productos de síntesis química, vamos a pedir descripción de apariencia como el IST, identificación del principio activo, la valoración potencia, exhaustividad, la determinación de impureza. Hasta ahora vamos igual que los productos de síntesis química, la naturaleza del envase, tanto primario como secundario, como cualquier otra que sea dictaminada mediante resolución. Y ahí estamos en la norma técnica. Escribió para lo que es producto terminado casi lo mismo que se exige para los productos de síntesis química, pero dejó una salvación que mediante resolución el ISP puede pedir más. Y ahí nos vamos a meter con la norma técnica esta nueva que se está estudiando para complementarizar qué exigencias va a pedir más el ISP. Eso es control de producto terminado. Material de envase, que describe el material de envase, igual que para los productos de síntesis química. Estudio de estabilidad, piden para la formulación, piden para el solvente y para el producto terminado, para los reconstituidos, igual que para los productos de síntesis química. Y en el caso de celulosa, ahí vamos con toda la parte de físico-química y en el caso de toda la parte de requisitos de estudio, seguridad y eficacia. Dice, en los casos de aquí metieron la norma y no nos dijeron qué van a pedir. Nos dice que en los casos de productos biotecnológicos, biológicos en sí, mediante decreto supremo del Ministerio, propuesta del Instituto, se establecerá la norma técnica. Entonces, yo ahora les digo, si yo necesito registrar un producto biológico, ¿qué debo presentar? Yo no lo sé, porque dice que remítase a la norma técnica. Normalmente estos productos biológicos vienen de países extranjeros que han sido previamente sometidos en la EMA, la Agencia Europea, o en la FDA. Ahí hay requisitos mínimos que uno debe presentar y normalmente estas compañías de innovación saben qué presentar. Entonces, lo que uno debe hacer en un año más la norma técnica no sabe, tomas todo el dossier que se presentó en la EMA y lo presentas al IST. Siempre y cuando con la salvaguarda que diga material confidencial. Porque hasta ahora está claro que se debe presentar. Entonces, deberíamos presentar los toxicológicos, los preclínicos, los fase 1, 2, 3 y todo lo que tenga en relación a demostrar seguridad, calidad y eficacia. Seguridad y eficacia. ¿Ya? No está. En los productos de síntesis química está claramente que debo presentar los preclínicos, los toxicológicos, los farmacocinéticos, los 1, los 2 y los 3. Y los biológicos, remítase a la norma técnica. ¿Ya? Pero puso acá algo. La norma, realizón a seguridad y eficacia, este capítulo es muy corto en el Supremo, dice que en caso del interesado desee presentar estudios comparativos con el producto de referencia, respecto a cada principio activo que se indique, de manera a caracterizar propiamente el producto y demostrar su naturaleza similar con el innovador o referente ya de estudio. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que hubo algunos productos en categorías similares que antes que saliera el decreto supremo 3, fueron registrados como productos biológicos similares e innovadores, sin presentar algo que se llama estudios comparativos con el producto de referencia. Por lo tanto, hay unos problemas legales, hay unos juicios en el Tribunal de Libre Competencia, en la Fiscalía Nacional Económica, un propio juicio ante el propio ICP, en relación que algunas compañías de innovación se vieron afectadas por tener productos biológicos de alta complejidad. No estoy hablando de vacuna, estoy hablando de productos biotecnológicos que obtuvieron en el país registro de productos de innovación, ya sea un interferón, algún producto tenía recombinante, y esos productos biológicos se registraron, pasaron un año y tuvieron un registro de un producto similar. La antigua normativa no exigía estudios comparativos ni estudios clínicos para productos similares, ni para los productos de síntesis química, ni para los productos biológicos. Por lo tanto, esos productos fueron registrados. Fueron dos o tres similares que eran referenciados a productos innovadores de alta complejidad. Hubo un reclamo por parte de las compañías innovadoras, se generaron estos juicios que todavía están en los tribunales. ¿Y aquí quién hizo el decreto supremo 3? Dijo, voy a pedirle igual un estudio de seguridad y eficacia, nos vamos a remitir a la norma en este minuto debe tener unas 80, 90 páginas, pero además si la norma se demora mucho, voy a poner este papelito ahí que dice que sin perjuicio de los puestos, sin perjuicio de que va a salir la norma, si usted quiere registrar un producto que sea referenciado como producto innovador, usted va a tener que acompañar los estudios comparativos. O sea, igual dijo, yo no voy a seguir registrando en categoría de similar o ahora simplificado si no se presentan al menos los estudios comparativos. Y con eso, la autoridad se cuidó de seguir registrando productos en categoría similar o por registro simplificado sin pedir estudios clínicos, porque al menos le va a pedir los estudios comparativos en este minuto. Si la norma se demora uno, dos o tres años salir. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia, de que no van a haber registros en categoría simplificados para los productos biológicos, porque al menos tendrán que acompañar estudios comparativos. ¿Y eso por qué? Porque cada producto biológico, yo creo que todos ustedes lo saben, su método de producción cambia. Y el método de producción cambia si yo tengo un principio activo originado desde un microorganismo y ese mismo principio activo lo obtengo generado de otro microorganismo. Su proceso de producción influye mucho en la obtención del producto final. Y por lo tanto, se ha dicho que la calidad, la seguridad y eficacia depende del método de producción. Y si alguien quiere asemejar el método de producción y va a partir con la misma pseudomona, con el mismo estáfilo, con el mismo microorganismo para obtener un producto final, va a variar si no hago el mismo método de producción. Ese método de producción, normalmente las compañías de innovación son métodos que son confidenciales, por lo tanto no son públicos. Para llegar a obtener un producto biológico son años de inversión en investigación, y esa investigación hace que el producto biotecnológico sea realmente muy relacionado con el método de producción mediante el cual se obtuvo. ¿Ya? Entonces no es llegar y decir yo tengo un producto que es similar y no voy a probar la seguridad, la calidad y eficacia y la autoridad sanitaria me lo haga. Al menos la autoridad sanitaria se preocupó y al menos por ahora, mientras la norma no esté, le van a pedir estudios comparativos, ¿ya? Con el referenciador que es el producto innovador. Eso es todo lo que vamos a aprender en legislación farmacéutica de productos biológicos, un barniz, más que nada las diferencias entre uno y otro, más que nada para que ustedes sepan lo que está pasando con el país con los productos biológicos, que va a empezar a exigir un poco más. Y ahora nos vamos a ir a la parte un poco de vigencia, suspensión y cancelación de un registro sanitario. Yo pedí mi registro sanitario, me entregaron una resolución de registro sanitario, que es un documento legal, mediante a uno le dan el derecho para empezar a comercializar el producto del país con ciertas instancias legales, que yo lo voy a fabricar en fabricación local, que lo voy a fabricar en una planta de manufactura que tiene un GMP, que está ubicada en tal parte, que yo lo voy a distribuir a través de esta droguería, que voy a hacer el análisis de control de calidad en tal laboratorio de control de calidad, que se va a fabricar con cierta fórmula, que lo voy a envasar en tal envase, que va a tener una fecha de expira de 24 meses, en un marco legal de registro. Ese marco legal de registro, de resolución de registro, tiene una vigencia. La vigencia es de 5 años. Y mi registro sanitario me dura 5 años. Por lo tanto, si yo entro a trabajar en un laboratorio de producción farmacéutica, una droguería, un importador, y tiene un archivador, varios archivadores con varios registros sanitarios, lo que tengo que preocuparme antes de nada es ver si los registros sanitarios están vigentes. ¿Y cómo se ve si están vigentes? Se ve tal número de registro y se ve la fecha que está resuelto. No sé, la resolución del registro sanitario F-340/06 va a tener una vigencia de 5 años. Por lo tanto, esa vigencia es solamente hasta el 2011. Todos los registros sanitarios duran 5 años. Y la renovación se hace vía internet igual, a través de la página Gicona, 3 meses antes de que se caduque. Si yo no lo renuevo, el registro sanitario automáticamente no está vigente, por lo tanto yo no puedo seguir comercializando el producto farmacéutico. Si a mí por ese motivo llegó el 30 de diciembre y tenía que renovarlo el 30 de diciembre, 3 meses antes, el 2 de enero no lo voy a poder seguir comercializando porque es una infracción a la norma regulatoria. ¿Ya? Y y eso es muy delicado porque para volver a tenerlo vigente tengo que presentar nuevamente el registro sanitario. Aquí hay, no hay perdonazo por parte de la autoridad. Y si yo presento nuevamente el registro sanitario, el trámite se va a demorar a lo más, a lo menos 6 meses. Por lo tanto, yo voy a tener 6 meses sin producto en el mercado, porque no voy a poder comercializar, porque no tengo registro sanitario vigente. Y ahí sí que el dueño de la empresa me va a decir, usted no está cuidando su trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, recomendaciones, alguno asume la dirección técnica, mirar la carpeta de registro, que estén ordenadas, que estén las resoluciones donde correspondan, de acuerdo a las funciones del director técnico, y la vigencia. Si por ese motivo ustedes no tienen los registros como ordenados, pueden tener la lista de los productos, se meten a la página del ISP y miran ahí. Todos los del 06 duran hasta el 11, todos los del 07 duran hasta el 12, duran 5 años. Y se renuevan 3 meses antes vía internet en la página de Yicona. Si tú lo quieres renovar 6 meses antes, la página de Yicona no te lo va a permitir. Es inteligente, lo único que es inteligente es la renovación. Ya, después, se renueva por 5 periodos, perdón, por periodos iguales, 5 años, 5 años. Lo que ya renové en el 2011, me quedo tranquila hasta 5 años más. Y tengo mi planilla S donde tengo las renovaciones para irme acordando, porque se renueva desde el mes que a uno le dieron la resolución. Si me dieron la resolución en marzo del 2006, tengo que renovarlo 3 meses antes de marzo del 2006. Si me dieron la resolución en octubre del 2006, 3 meses antes de octubre. Por lo tanto, voy a tener algunos que voy a tener que renovar en marzo, otros lo voy a tener que renovar en septiembre, otros lo voy a tener que renovar en diciembre. Por lo tanto, lo aconsejable es que una vez al año hagan el barrido general y vean cuánto tienen que renovar. ¿Ya? ¿Cómo se renueva? Se renueva pagando un arancel. Todos los trámites en el ISP tienen un arancel. Y tiene una condición la renovación, no es llegar y renovar. Si por algún motivo yo he tenido suspendido el registro, por ejemplo, mediante un proceso de fiscalización, la autoridad regulatoria encontró que yo estaba, el producto que yo quiero renovar está sin análisis local, y ha ido a mi laboratorio y me dice, ¿usted por qué no está analizando el producto, no sé, Voltaren comprimido? Sabe que yo lo voy a fiscalizar y usted va a quedar sancionado, por lo tanto va a tener que responder a la autoridad regulatoria y el producto va a quedar suspendido porque usted no lo está analizando. Si el registro renovar tiene alguna suspensión por parte de la autoridad por un proceso de fiscalización por algo regular que tú no has hecho, no podrás renovar el registro. Por lo tanto, yo este año tengo que renovar un producto y justo hay algo, yo estoy como viendo que la autoridad y la autoridad me ha suspendido el registro sanitario, yo no voy a poder renovar el registro, por lo tanto me voy a tener que preocupar de rápidamente mandar información a la autoridad para levantar la suspensión para poder renovar el registro. Es una condición que antes no estaba. ¿Y por qué antes no estaba? Porque los laboratorios, los importados, las droguerías tenían muchas suspensiones, muchos procesos de fiscalización y cosas que estaban haciendo con la autoridad. Y nunca solucionaban esos problemas que tenían con la autoridad. Entonces ahora la autoridad dijo no. La gente tiene sus papeles al día y después que tenga sus papeles al día van a poder seguir comercializando. ¿Cómo yo lo voy a comercializar? Un registro vigente, porque si el registro está caduco no lo puedo comercializar. ¿Ya? Entonces, si hay una suspensión, ya sea por observaciones de la autoridad, no voy a poder renovarlo. Y también lo otro que me dice, inexistencia de multas pendientes o cumplimiento de sanciones sanitarias por el instituto. Supongamos si en el proceso, hay dos procesos. Pueden haber suspensiones por parte de la autoridad cuando hay fallas de calidad, cuando la autoridad me ha encontrado que yo he importado y he empezado a comercializar sin un análisis local, pero también después de ese proceso también pueden haber amonestaciones por parte de la autoridad y esas amonestaciones son sumarios sanitarios. Si yo estoy en un proceso sumario sanitario por el producto que tengo que renovar, tampoco me van a permitir renovarlo. Pero no solamente él... Chicas, ¿me duerme? Me gustó mucho. Una me teje, la otra me duerme. No está nada de esos tipos ahí. Y van a hacer la pregunta de la prueba. Así que los que están hoy día van a ser favorecidos. A ver, si yo tengo un sumario sanitario para ese producto y en el sumario sanitario se ha resuelto, se ha terminado y hay una multa, usted como director técnico, usted como representante legal tiene que pagar 200 UTM, 7 millones y medio de pesos y usted no lo ha pagado, a usted yo no le voy a renovar el sumario sanitario. Va el registro sanitario. Entonces, hay dos causales. Suspensión del registro por problemas de calidad o problemas de no responderle algo a la autoridad por irregularidades o si hay multas pendientes producto de un sumario sanitario de alguna sanción del ISP. Eso no estaba antes y eso nuevamente para permitir de que no se abuse la autoridad y siga el incumplimiento que ha habido por muchos años. ¿Quién? Entonces, esa deuda de medicina que se tiene en el país. ¿Ese es lo que se puede dar? ¿Aquí no está más? ¿Aquí no está más? ¿No hay sanitarios para el producto? Sí, no. Los servicios sanitarios son por... ¿Vivo su maestro sanitario o no? ¿Hay algún taller de su maestro sanitario? Porque queda pagar de bolsillo si ya tienen un sumario sanitario. Voy a pagar 5 clases. La última vez que voy a meter sumario sanitario. El sumario sanitario es cuando tú tienes una irregularidad por el producto en el mercado o porque alguien te denunció que estás haciendo algo irregular. Quien paga va a depender de la responsabilidad, si es del jefe de control de calidad, del jefe de operaciones o si tu jefe te dijo tiene que hacer esto. Entonces te hacen un sumario sanitario para el producto que tiene la irregularidad levantada en la fiscalización. Normalmente los sumarios sanitarios para los químicos farmacéuticos, ahora último, 200 mujeres, 7 millones de pesos, 4 millones de pesos. Te enojas con tu empleador y te vas para la calle y te lo pagan el bolsillo, ¿no? ¿Ya? Siempre, eso lo vamos a ver cómo respaldarse en caso de sumarios sanitarios. Dime. Te dice, usted se debería haber preocupado antes y antes de los 3 meses debería haber levantado la sanción que yo tenía suspendido su producto y haberse preocupado. Ahora las sanciones, más allá de ver cuáles son las sanciones para suspensión, no son cualquier cosa, son como bien definidas. Entonces hay que mirar si no siempre van y te suspenden los productos. Y normalmente la suspensión de distribución empezó con Pfizer y tuvo suspensión de distribución del Bextra. El Bextra es un COXIL, hace muchos años atrás, el COXIL, que a nivel de mundial se consideró que tenía un evento de abuso serio, que tenía infarto cerebral y habían muerto 2 o 3 personas. Entonces, de la noche a la mañana llegó la alerta de la FDA y en esa alerta de FDA nosotros como Pfizer fuimos a informar a la autoridad regulatoria y de común acuerdo, tanto se había suspendido en todo el mundo, se suspendió aquí en Chile. Entonces, hay una suspensión de registro sanitario. Normalmente la suspensión de registro sanitario puede ser por 2 cosas, por alerta importante, por evento de adverso serio, o por problemas que vamos a ver adelante que tú no has cumplido en algo, ¿ya? Ahora, si se te caduca el registro, tienes que representarlo todo de nuevo. Nada de decir, no, si alguien ya tenía, no, el proceso sigue a la cola, el resto que están analizando, dime. Sí, ya. En el caso de que, por ejemplo, quedan 2 meses para que vence el registro, yo ya presenté mi renovación y me lo suspendí. ¿Te rechazan esa renovación? No, hay que conversarlo. Hay que conversarlo, porque si tú ya la presentaste y la suspensión viene después. La suspensión, vamos a ver, vamos a detallar cuáles son las suspensiones, no es llegar y suspender, son de... Entonces, ahí ya yo lo puedo renovar, las condiciones de la renovación. ¿Qué se debe presentar para renovar? Antes solamente se pagaba la receta y se mandaba una cartita, ahora no. Certificado de producto farmacéutico. El certificado de producto farmacéutico, el mismo que yo presento para registrar, lo tengo que presentar para renovar, vigente, actual. No el que yo tenía hace 5 años cuando lo registré, ahora, la autoridad me lo pide ahora. Ese certificado de producto farmacéutico, les recuerdo, es emitido por la agencia regulatoria de donde viene el país. Y ese certificado de producto farmacéutico dice que... Ya. Entonces, mira, la norma dice certificado de producto farmacéutico, en otros países se llama certificado de registro, también dice certificado de autorización sanitaria. Todo esto es como lo mismo. Certificado de producto farmacéutico. Certificado oficial recomendado por la OMS. Esa certificación oficial, la norma lo puso así, pero el certificado oficial que recomienda la OMS es el certificado de producto farmacéutico. Por eso te puse O. Todo esto es lo mismo. Ahora, este certificado que engloba el certificado de producto farmacéutico, o en algunos países también le llaman certificado de libre venta, FSC Free Sale Certificate, debe acreditar, no es un certificado simple, hay ciertos contenidos certificados. Dice que el establecimiento productor, según corresponda, reúna las exigencias legales de legislación sanitaria vigente. ¿Qué significa esto? Que donde se fabricó el producto, certificado conste que tiene GMP. Es igual que para registrar un producto, es lo mismo. También dice que el producto que está registrado el producto que está registrado en el país de acuerdo a la normativa vigente. Por lo tanto, te exigen que el producto esté registrado en el país de donde viene el producto y además que señale íntegramente la fórmula. Lo mismo que para registrar un producto farmacéutico. Es un certificado de producto farmacéutico completo. Y si suspendido, está sometido a algún control restrictivo de tipo sanitario, supongamos si es un psicotrópico, si es un psicofaciente. Entonces, se pide lo mismo que para registrar. Documento legal muy importante, que declare la fórmula, que tiene el GMP y si tiene algún control restrictivo y además que esté registrado del país de donde yo lo estoy trayendo. Aquí dice, es emitido por la país de procedencia. Ahí debería decir país fabricante. La norma se equivocó, dice procedente, pero siempre certificado producto farmacéutico lo extiende el país fabricante. La agencia regulatoria se lo da, o sea, Alemania, la agencia regulatoria alemana, si el manufacturero está en Alemania y lo tiene registrado en Alemania, se lo da a ese manufacturero para que te lo envíe acá, es del país fabricante. Si ese producto se fabrica en Alemania, pero pasa por Panamá para hacer tránsito, no voy a pedir un certificado de producto farmacéutico Panamá, porque Panamá nunca me lo va a dar. ¿Ya? Es del país fabricante. Y dice, al renovar el registro, se va a mantener la numeración. Todos los registros de productos farmacéuticos llevan una letra F, después se pone un guión, viene el número correlativo, antes que este sea el 12.404, slash en este año vamos en el 11. Si tú lo renuevas dentro de 5 años atrás, ya no va a ser el 11, sino va a ser el slash 16. En este minuto la Cámara de Industria Farmacéutica y a Silfa le está pidiendo a la autoridad que el slash el año, que es el slash año, no se siga colocando. Porque está generando problemas en qué. Normalmente las compañías grandes trabajan con volúmenes altos de material de envase empaque. El registro sanitario va en el material de envase empaque. El material de envase empaque, los envases secundarios no lo hacen para 6 meses, lo hacen para 2 años, para 3 años. Si a ti te toca renovar este año y tienes que cambiar el slash 2011 o el slash 2016, vas a tener que botar 200.000 estuches por un slash. Entonces, en este minuto, la norma dice que va el año, pero yo creo que va a ser una resolución que ya no va a ir más el año. ¿Ya? Entonces, se mantendría la misma numeración. Pon tu resolución vigente de renovación, que la vas a decir al director técnico, la vas a tener que tener almacenada en tu registro, en tu archivador de registro para ese producto. Porque no sabe el director. Y ahí terminamos por la renovación. Y ahora nos vamos a ir con la suspensión. ¿Cuándo a ti te pueden suspender un registro sanitario y tú no vas a poder renovarlo? Y no vas a poder comercializarlo, porque es una suspensión de la distribución. La resolución sale, se suspende el producto de tarea en comprimido por distribuir, para distribuir. Si se comprueban cambios significativos en la autoridad sanitaria, es una fiscalización y alguien va a ver si sabe que yo compré este Voltaren y adentro del Voltaren, en el folleto de información del paciente, dice que Voltaren es antiinflamatorio y además que sirve para la menopausia. A ver, dice la autoridad regulatoria, yo lo estoy tomando para la menopausia, va alguien a denunciar al ISP y esto no me sirve. El ISP mira lo que tiene autorizado Voltaren, mira si la indicación terapéutica como antiinflamatorio está, pero la menopausia no está. Pero está en trámite. El colega director técnico del laboratorio presentó esta nueva indicación a trámite, pero no ha salido aprobada. Era una nueva indicación para el Voltaren, ponte que algún día exista. Por lo tanto, tú estás comercializando un producto farmacéutico sin una indicación aprobada, en trámite. Por lo tanto, te pueden suspender el registro sanitario, la fiscalizadora van a tu laboratorio y te dicen, mire, usted está comercializando con una indicación no aprobada, lo está colocando adentro en el folleto que va para el paciente se lo está tomando y el ISP no se lo ha autorizado todavía por resolución. Ah, pero que en Europa yo lo tengo aprobado. No. Usted solamente lo puede promocionar al profesional y meter adentro la cajita en el folletito para el paciente siempre que lo tenga aprobado. Le suspendo la distribución. ¿Y usted qué tiene que hacer? Tiene que retirarle todos los productos que tenga en el comercio, retirar todos los productos que tenga en bodega y cambiar los PIN, cambiar los folletos internos. Y una vez cuando me informe usted que hizo todo eso, yo le voy a levantar la suspensión. Y eso puede pasar un mes y yo quiero renovar el registro, ¿qué hago? Entonces, lo primero, se comprueban cambios significativos en composición. Se comprueban cambios significativos en indicación terapéutica, en composición. Si te dan ese motivo, la fórmula autorizada no es la que estás comercializando, no es la que estás manufacturando localmente, la autoridad se da cuenta de eso, también te pueden suspender el registro. También en las formas de dosificación. Si antes estabas en, no sé, la forma farmacéutica era un comprimido recubierto y ahora encontraste que iba a ser mejor en una cápsula y tú tienes sometido el trámite de cambio de forma farmacéutica o nuevo registro, parece que ese producto también te lo pueden suspender. Cambios en la aplicación. Si antes lo aplicabas con una jeringa prellenada y ahora lo vas a aplicar con un... Ya no va a ir más jeringa prellenada, sino que va a ir solamente el polvo liofilizado y la jeringa va a ir aparte. Y vas a tener que cambiar el modo de aplicación. Si tienes el labeling presentado al ISP y tienes el trámite, recién lo vas a hacer, tampoco. No lo puedes implementar y también te lo puedes suspender. Condiciones anunciadas de inflación. Si haces un material promocional y en material promocional colocas algo que no está soportado por el registro sanitario, también te lo puedes suspender. Todo lo que es la información al profesional. Si en la información al profesional va un visitador médico y hace una publicidad que Voltaren sirve para la promoción, perdón, que Voltaren sirve para la menopausia, y ese material promocional llega a fiscalización al ISP o alguien te denuncia, tu competidor te puede denunciar, alguien que compite contigo, si tú eres dueña del producto Voltaren como laboratorio, alguien que compite contigo también te puede denunciar y también te puede suspender el registro. Ahí te piden retirar del mercado todo el material promocional. Todo si un producto TC. Toda publicidad también que no corresponda a lo registrado. Por lo tanto, si yo soy director técnico y yo estoy como función responsable de todo lo que es promoción y publicidad, debo cumplir con lo que tengo guardado en el archivador. Lo que tengo guardado en el archivador de ese producto, lo que está en el marco del registro sanitario y sus resoluciones, no otra cosa. ¿Ya? Y todo aquello que no corresponda a lo aprobado en el registro sanitario. ¿Ya? Todo lo que no corresponde te pueden suspender. ¿Motivos? ¿Quién controla eso? El director técnico. También. Si se presenta entonces primero suspensión de registro, cambio significativo en todas estas partes que son de responsabilidad del director técnico y también fallas a la calidad en al menos dos series. Si la autoridad regulatoria encuentra que tiene fallas a la calidad por una denuncia de algún o por propia fiscalización, pues hay dos tipos de fiscalización, aquellas propias rutinarias, lo vamos a sumar en sanitario, propias rutinarias de la autoridad, o algún paciente te denunció o llamó al laboratorio y tú no le contestaste de buena forma, no le gustó y te puede denunciar al ISP, y el ISP toma a las colegas de fiscalización y te van a controlar. Si dos series consecutivas son falla de calidad, también te puede suspender el registro. Eso no estaba antes en el 1876, no estaba. La suspensión del registro dice que determina los alcances y también de esa resolución, una resolución es un documento oficial nominado que se lo dirige al director técnico del representante legal. Usted está suspendido el registro por 6 meses y usted debe cumplir el plazo de 6 meses con las observaciones, entregando la información, de tal forma que la autoridad se cumpla, vea que tú tienes la voluntad de mejorar esta suspensión, estas observaciones que ellos presentaron. Si tú no lo haces en el plazo que está definido ahí, las sanciones más altas cancelan el registro. Eso no estaba antes. Entonces ahora está mucho más rigurosa la norma. Suspensión por fallas específicas de calidad o fallas que son reguladas en el ámbito del registro sanitario y toda la parte de, si yo no lo cumplo en el plazo que me dio la resolución, va a ser el ISP cancela el registro. Se suspende, no cumple, te lo cancelo. Y si lo quieres comercializar de nuevo, regístralo de nuevo. Y ahí el producto se va muriendo, te va ganando el competidor. Por lo tanto, que los gerentes de marketing se entusiasmen en proporcionar indicaciones off-label, si son indicaciones fuera del registro sanitario y están afuera autorizadas, puede permitir de que en el futuro hasta te cancelen el registro. ¿Ya? Ojo con eso. Y ahora ya vimos la suspensión, la renovación, la suspensión y ya vamos a la cancelación. La cancelación. La norma específicamente dice, hay una cancelación que puede ser propia de la autoridad. Por ejemplo, si mediante datos científicos que la propia autoridad, ya sea por la Organización Mundial de la Salud o por la autoridad extranjera, agencias regulatorias, ven que este producto no es seguro o no es eficaz y ha tenido problemas de calidad en el mundo, ellos por su propia iniciativa, ISP, pueden cancelar un registro. A nosotros de la noche a la mañana nos cancelaron el registro, pero nosotros ya sabíamos como compañía. Y un día antes yo había ido a entregar toda la solicitud de cancelación del registro. ¿Ya? También dice, si el producto no es seguro eficaz, de acuerdo a lo probado registro. Dice, peligro manifiesto a la salud pública, relación riesgo-beneficio y eficacia terapéutica. También dice, se puede cancelar el registro. Entonces, esto es mediante antecedentes científicos. específico, normalmente llegan las alertas sanitarias de los países de alta vigilancia sanitaria, están viendo que el producto, no sé, los derivados de... Hace un tiempo atrás había uno que era de Bayer, que producía... producía rigidez, parálisis muscular, que lo cancelaron, era el producto estrella de Bayer, había vendido mucho, y mialgia, producía mialgia y parece que era un... pero un posible, era un lipidil, era algo para bajar los glicéridos, los triglicéridos para bajar los lípidos. Y producía mucho mialgia y parálisis musculares, tal punto que hubieron dos muertes. Esto ocurrió en el transcurso de 2 semanas y el producto pudo sacarlo. Entonces, lo sacaron mundialmente, el ISP reacciona una semanita, 2 semanitas después y aquí también lo saca. Y ahí, supongamos, si tú eres el director técnico de esa compañía y tú como compañía conoces la alerta antes, normalmente uno tiene que saber que el ISP va a hacer lo mismo que se hizo en países de alta vigilancia sanitaria. O sea, si afuera la EMA lo dejó, suspendió el registro en espera de mayor información, uno debería esperar que el ISP también lo suspendiera. Si la FDA afuera canceló el registro y dijo no se comercializa más, aquí uno debería esperar que el ISP también lo cancelara. Normalmente el ISP reacciona en virtud de lo que pasa en el país de la vigilancia, donde realmente se hace toda una farmacovigilancia de las reacciones de los productos en relación a sus reacciones adversas. Y si las reacciones adversas fueron serias, involucraron pacientes muertos, el producto normalmente afuera se va a cancelar y acá también se va a cancelar. ¿Ya? Y eso, digamos, en el sanitario me gusta, pero digamos, mirando lo que me daba económico, tanto el producto hasta abajo, una pérdida. A nosotros nos pasó con el Dextra que lo cancelaron, nosotros estábamos muy de acuerdo que lo cancelaran, pero a las 2 semanas nos ocurrió el Dextra y después venía el Provextra, que era una prodroga, que era inyectable, que nunca tuvo efectos secundarios hasta el día de hoy se está comercializando. Y también el ISP también lo canceló, siendo que afuera no lo habían cancelado. Había suspendido la instrucción. Pues ahí Pfizer lo que hizo fue reclamó y se levantó la suspensión de la cancelación. Pero hay que reclamar dentro de 5 días. Cualquier reclamo o resolución de la autoridad son 5 días. Entonces ahí Pfizer, Chile reaccionó rápido y se presentó un recurso ante la Corte, un recurso judicial para que dejaran esa decisión administrativa sin efecto. Porque uno sí tenía un problema fuerte, pero el otro era una prodroga que iba directamente al torrente sanguíneo. El problema que tenía Mestre, que a nivel de estómago, hacía un tránsito estomacal, tenía productos que generaban estos estrobos. Pero la prueba está ocurriendo. O sea, yo uno tiene que estar muy atenta a qué está ocurriendo con mi producto, qué está ocurriendo afuera. Voy a aconsejar a mi representante, al dueño del laboratorio, qué hacer. Sabe que mi regulatorio afuera me dice que el producto está pasando esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a informar a la autoridad. La autoridad siempre va a saber, se va a demorar 1 o 2 semanas. Pero al final, en la toma de decisiones, uno puede, no influenciar, pero puede aportar a la autoridad datos que sean más concluyentes, porque ellos no tienen mucho tiempo de buscar qué pasa con el producto abajo. Le llega la alerta. Las colegas adentro tienen que tener mucha información. Ahora hay un departamento de farmacovigilancia, hace 10, 15 años atrás no existía. Pero están como mucho más preocupados de estas alertas sanitarias por el evento de adversos serios. Por lo tanto, se toman medidas. Uno ve de repente la página de FDA. Ahora, por ejemplo, hay toda una revisión de las clorpresanonas. No una alerta, sino una revisión de lo que está pasando con el producto y qué se va a hacer. Está mucho más comprometido la autoridad en todo el tema de la farmacovigilancia. Pero uno tiene que estar también comprometido con su empresa y ver lo que está pasando afuera, como dice el compañero, que te suspende, que te cancela un producto, la inversión que hace tu compañía, el stock que tiene ahí, y la autoridad no va a levantar de la noche a la mañana la suspensión, y la cancelación te va a tener que cobrar un recurso judicial, que se va a hacer como complicado y pueden haber muchas pérdidas para la empresa. ¿Ya? Esto con respecto a antecedentes científicos para cancelar, con respecto a... ¿De qué estamos nosotros los químicos farmacéuticos médicos? Dice... Si la autoridad comprueba que los datos suministrados en su registro sanitario han sido debidamente acreditados como falsos. Supongamos que tú presentas un registro sanitario, y en el registro sanitario presentaste información falsa, te otorgaron el registro, y alguien, tu competidor, o si tú fuiste registrado como producto similar, o desimplificado como es ahora, y en ese registro se encontró que sacaste información que no era tuya, que no era de tu propiedad, o falsificaste información, hiciste algo irregular, y la autoridad, mediante un reclamo a un tercero, confirma eso, te pueden cancelar el registro sanitario. Por lo tanto, acuérdense que la responsabilidad del registro sanitario no es solamente del titular del registro, no el de la empresa Andrómaco Limitada, sino también del director director técnico o el asesor técnico que presenta eso, y si hay algo falso, te pueden llegar a cancelar el registro. Por lo tanto, si tú tomaste información de otra compañía para hacer tu registro, estás falsificando información. La titularidad de la información es información que es confidencial, que es propia de ciertas compañías, y si tú quieres registrar y usar esa información y ser confidencial, debes pedir el uso, pedir que te dejen usar mediante una licencia esa información. Nosotros tuvimos un caso el año pasado que era un producto innovador, y ese producto innovador tenía información confidencial. Vamos a pasar un capítulo de información confidencial. Esa información confidencial, la autoridad regulatoria solamente debe permitirle que la use el laboratorio innovador. Si tiene un registro en categoría simplificado y no presenta información, porque el simplificado no la presenta, y la autoridad regulatoria se la pide y él presenta y se la consigue de información confidencial, entra en falsedad de la información, que pueden cancelar ese registro sanitario. En ese caso no nos ocurrió, nosotros nos advertimos que estaban registrando con información de la compañía innovadora y una denuncia, y en esa denuncia el ISP se dio cuenta y canceló el trámite del otro registro, lo pasó a mi civilidad y no se registró. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Mediante una vigilancia que uno hace de lo que se está registrando. En la página del ISP uno puede hacer vigilancia de qué está registrando la otra compañía, porque cada 15 días aparece el listado de los registros en trámite. Entonces yo sé lo que presentó Andrómaco, lo que presentó Pfizer, lo que presentó Andrómaco, Novartis, y si a mí una compañía me dice, sabe que yo soy una compañía innovadora y quiero que me haga vigilancia de todos los productos que están ingresando con Cipracedona, porque yo tengo patente o tengo exclusividad de datos para Cipracedona. Y si hay alguien que quiere pedir un registro simplificado, me tiene que avisar. Ahí las compañías lo que hacen es vigilancia de sus moléculas, si tienen patente, y ejercen sus derechos de propiedad industrial. ¿Ya? Entonces, datos falsos. También te pueden cancelar el registro. También te lo pueden cancelar por lo mismo que antes decíamos. Si se suspendió un registro y no se subsanó y no se fundamentó dentro del plazo fijado, te lo pueden cancelar. Y lo mismo que habíamos conversado en el punto anterior, la suspensión provoca una cancelación si tú no le respondes a la autoridad en el plazo. Ahora, si tú no le puedes responder en el plazo, pides una ampliación de plazo. Pero no lo pides el último día, lo pides 2 meses antes para que te salga la ampliación del plazo antes que se te acabe el plazo. ¿Ya? ¿Qué pasa si a mí me dan una cancelación de un registro? ¿Qué yo debo hacer como director técnico? ¿Qué yo le debo pedir al dueño del laboratorio donde yo estoy, al dueño de la droguería? ¿Qué debo hacer? La autoridad sanitaria me dice, usted debe cancelar un registro, pero la norma dice qué es lo que debe hacer. En la resolución no te va a decir, dice, tomar las medidas necesarias para recolección del producto, destrucción del producto, desnaturalización, cuando sí lo detenga el instituto. A veces te puede decir, se cancela el registro y usted debe proceder a recolectar todas las unidades de material promocional, usted debe proceder a recolectar todas las unidades que tengan en la farmacia, usted debe proceder e informarme las cantidades. Si usted tiene material promocional, debe recolectar de todas las representantes que tenga, cuántas unidades, y hacer todo un control de inventario. Todas aquellas unidades que se encuentren almacenadas en las dependencias o aquellas distribuidas. Ahí la autoridad te dice, pero eso es todo lo que se debería hacer. También en caso que haya que informar al público que pudiera estar en condiciones de estar usando este medicamento. Por ejemplo, si hay una cancelación por una reacción adversa seria, tú lo que tendrías que hacer, aparte de retirarlo del mercado, normalmente se dice que se hace una Dear Doctor Letter, que es, tú la avisas a los, no al paciente, sino que la avisas a los profesionales de la salud, lo puedes colocar en un medio público o lo puedes, a través de tu representante, pasárselo a todos los médicos que tú visitas semana a semana a través de tu representante, una Dear Doctor Letter. Pero una Dear Doctor Letter que es una carta técnica, científica, donde explicas que este producto tuvo una reacción adversa seria en tal número de pacientes o en tal estudio clínico y el producto fue cancelado por A, B, C. Bien puntual, bien técnico, sin elucubrar, sin decir cosas que no corresponden. Normalmente esa Dear Doctor Letter la hacen los técnicos, apoyados con el departamento médico, con el médico que asesora a la empresa, porque son cartas dirigidas a los profesionales de la salud. Tú no puedes poner un aviso en el Mercurio diciendo, sabes que este producto cortaré, tuvo una reacción adversa, que se murieron no sé cuántas personas, porque eso, ¿cómo se llama? No alerta, puede causar pánico. Yo trabajo en el Titanio, en el piso 42. Y aunque no crean, las cosas así como tan masivas, tan públicas, generan pánico. Nosotros hemos tenido varias alarmas de incendio, de un montón de cosas, y esta semana hemos tenido dos. y lo saco como a referencia un poco para que algunas se nos despierten. A nosotros cada cierto tiempo, cuando hay humo, cuando hay alguien que abre una puerta o cuando alguien algo que no debe hacer, se empiezan a sonar las alarmas, y tiene un jefe de seguridad que por un alto parlante suena en todos los pisos desde el 1 hasta el 52. Quédese tranquilo, es una alarma de incendio, vamos en el piso 20, vamos a ver la alarma, entonces, y genera, al final eso genera pánico. Entonces, yo lo saco en relación a esto. Tú no debes colocar, sobre todo por un medicamento, de que hay una reacción adversa seria que va a retirar el producto y a todos los pacientes. La única publicidad que puede hacer con los productos farmacéuticos es aquella para la introducción de productos farmacéuticos en el mercado. Cuando tú quieres informarle a los pacientes de que hay una reacción adversa seria, lo haces a través de los médicos, porque si no puedes generar una alarma. Ayer yo tengo zapatillas, me ha tocado bajar ya 4 veces la torre, a pie, de 42 hacia abajo. Yo tengo zapatillas, yo por ejemplo, yo estaba con mis zapatillas puestas, estaban todas las mujeres desesperadas porque sonaba la alarma, y al final, ¿qué era? En el piso 20 había un maestro que estaba sacando la alfombra, pero eso lo dieron como a los 10 minutos de la aspiración, porque ya estábamos todas las escaleras, y uno no se puede en ese edificio, no sé si alguien lo conoce, ese edificio muy... No, en la charla de seguridad, ese edificio, ¿cómo funciona? Funciona la seguridad de los clientes. Pongamos, el vehículo se está incendiando y se activan las puertas de 5 pisos hacia arriba y 5 pisos hacia abajo. Y empiezan a salir las personas que están primero hacia arriba y después las personas que están abajo. Y después de a poco se van subiendo los pisos. O sea, de aquí que en el 42 salgamos van a pasar 15 minutos. Y ahí empieza la gente a bajar por la escala. Pero si tú quieres, alguien se desespera y empieza el pánico, las del 42, las mujeres, hay algunas que son con pánico, empiezan a abrir las otras puertas y se empiezan a activar más las alarmas. Entonces, en esperar que a ti te saquen del edificio, al final se genera un caos terrible. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después de 10 minutos que el señor está diciendo no generen pánico, no se asusten, que esto es solamente una alarma de emergencia, y a los 10 minutos dicen, ¿sabe que había unos maestros que estaban sacando la alfombra, se levantó el polvo y la alarma del humo por el polvo de la alfombra empezó a sonar? Tú generaste un pánico y ya todo gritando con la... Entonces, yo lo mismo no soy, si es una cosa así, de un incendio que alguna vez podría ocurrir, te pones una alarma, empieza la señora, o sea que yo tomaba Voltaren y aquí usted me está diciendo que voy a tener un daño cerebral, me empezó a doler la cabeza y vamos todos a la urgencia. ¿Ya? Entra en pánico colectivo. Y ahora que venía escuchando la radio, es como el pánico colectivo de lo que está ocurriendo en los colegios. Que decía, no sé si el ministro de Salud, no sé quién decía, de que al final empezó en un jardín infantil, ahora ya vamos a un colegio, ahora están los papás de un colegio, en el otro colegio, entonces empieza a generar como una bola de nieve y hasta cuándo nosotros terminamos. Por lo tanto, con los medicamentos, cualquier alerta, cualquier información que tú le entregas al paciente tiene que ser muy controlada, muy circunscrita y normalmente con el apoyo. Nosotros somos especialistas técnicos, pero el que sabe de la enfermedad, como específicamente el daño del paciente, normalmente este laboratorio tiene un departamento médico con un médico que lo asesora. ¿Ya? Y normalmente estas vía doctor letters de advertencia, de cancelación o reacción adversa, se hacen copiando cosas que ocurren afuera. Hay grandes laboratorios que están, o grandes corporaciones que están investigando, y uno dice lo justo y necesario. ¿Ya? También dice que se informa al público, entonces con mecanismos controlados, siempre controlados. Nosotros cuando ocurrió lo del Bextra, yo diría que estuvimos casi toda una semana reunidos mañana y tarde con teleconferencias de afuera, qué íbamos a hacer, cómo iba a hacer, llegaron las cartas, y firmó hasta el Papa antes de sacar la doctor Letter, o sea, no es llegar y sacarla. Es muy riesgoso, como dice el compañero, es mucho manejo comunicacional, porque puedes afectar un producto, pero ese producto tiene un logo de la compañía, y también te pueden afectar los otros. Entonces al final se genera el pánico colectivo del medicamento. Entonces se generó Bavecta, Pacovecta, el ISP lo canceló y generó un caos. Y hay mucho daño económico por medio. Y también que uno también tiene que cuidar a sus pacientes. El paciente tiene que estar informado, pero siempre atrás del médico. El médico, el responsable o el profesional de salud, químico farmacéutico, que le tiene que dar información. Porque si uno lo lee directo, nos ocurría también que llegaba mucho llamado telefónico por el Celecoxib, porque una de las reacciones adversas del Celecoxib era inflamación y dolor. En el tiempo se ha visto que hay pacientes que tienen mucha inflamación y dolor, siendo que el Celecoxib es un Coxib para la inflamación y dolor. Se llamaba mucha viejita, ¿cómo me estoy tomando algo si me da más inflamación y dolor? Entonces a veces el paciente interpreta cosas que no debe interpretar. O sea, en un estudio de una población de 20.000 pacientes se encontraron como una reacción adversa menor, inflamación del dolor. Pero de 20.000 pacientes era 0,01%. ¿Ya? O 0,01%. Ya, entonces informar público. Suspensión. La suspensión y la cancelación no es que alguien te llame por teléfono al ISP y sabe que yo lo voy a cancelar. Mientras yo no vea la resolución del registro y lo que dice y lo que me pida, la resolución, no, el producto no está suspendido ni cancelado, siempre es una resolución junta a esa. Y también se podrá cancelar previa instrucción de sumario sanitario. Y ahí se van a aplicar las multas entre él que las paga el titular del registro o alguno de los químicos farmacéuticos que trabajan en ese laboratorio. Eso lo vamos a ver en la clase de sumario sanitario, porque yo creo que tenemos que estar todos conscientes que podemos ser sancionados. Y esto lo voy a pasar muy rápido, pero más que nada para ella. Son tres cambios. Dijimos que un registro sanitario está constituido por la resolución de registro, con todos sus componentes legales, que lo fabrica, que lo importa, que lo distribuye, que lo analiza, su fórmula, qué envase lleva, qué régimen tiene, si es fabricado local, si está importado terminado, si lo voy a traer de granel. Eso es el marco registro sanitario, como mi casa. De esa casa, si yo me salgo, abro la puerta y hago un jardín que antes no lo tenía, lo tengo que informar a la autoridad y tengo que solicitar una modificación al registro sanitario. Lo que vamos a ver, ¿qué tipo de modificaciones al registro sanitario debo pedir? De tal forma, si yo estoy trabajando en un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, una droguería tiene un registro, y él me quiere cambiar algo de mi casa, de mi registro, tengo que presentar una modificación reguladora. ¿Cuáles son? Hay dos tipos de modificaciones reguladoras. Aquellas que se pueden pedir de oficio significa que el propio ISP le pide a los titulares de registro. El ISP encuentra que hay que colocar una advertencia en los envases de los antibióticos. Y que los envases de los antibióticos en cara principal deben decir, deben ser suministrados previa prescripción médica, algo así que se les aclare bien. Eso el ISP hace 5 años atrás se dio cuenta que había un manejo irracional de los antibióticos y tenía que tener una leyenda. Por lo tanto, el ISP hace 5 años atrás sacó una resolución que dice todos los productos antibióticos del país deben tener modulado en su puesto principal esta leyenda. Por lo tanto, el ISP de propio oficio sacó una resolución que sirvió para garantizar la seguridad de los antibióticos. Entonces, de oficio, que el propio ISP se convence de hacer algo para un grupo terapéutico, en este caso los antibióticos. Y pueden ser estos oficios por calidad. Se encuentra, no sé, que los jarabes de paracetamol que se producen en la concentración de más de 2 gramos, no sé, están generando cristalizaciones. Saca una resolución que dice, de ahora en adelante no se van a poder manufacturar jarabes de paracetamol que tengan más de 1 gramo. Y eso lo saca en una resolución. Y por lo tanto, a todos los titulares de registro que tengan paracetamol en jarabes de más de 1 gramo, no van a poder seguir comercializando. ¿Ya? Y también pueden ser modificaciones de oficio y modificaciones del titular. Esas son las que nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Y cuáles serían? Si yo tengo el registro sanitario que tengo una fórmula A y ahora lo estoy fabricando acá localmente y el jefe de producción me dice, ¿sabes que esta fórmula A, el esterato magnesio me está saliendo muy caro? El gerente me está diciendo que estoy gastando mucho en esterato magnesio, lo quiero cambiar, no sé, por almidón de arroz. Es más barato, modifique la fórmula, hice mi estudio de estabilidad, el producto mantiene con la fecha de expira 24 meses y quiero que vamos a empezar a producir con una modificación de fórmula. El próximo lunes cambio el esterato de magnesio por el almidón de arroz. No, no puedo. Tú no puedes hacer eso porque eso infringe la norma regulatoria. Tengo que modificar el registro sanitario, tengo que hacer un trámite de modificación de fórmula y una vez que me salga resuelto, recién tú lo puedes manufacturar para bajar el costo de tu comprimido que usaba antes de la magnesio. Eso es una modificación de fórmula. Esa modificación de fórmula también incluye la composición de los excipientes. Si antes yo tenía, por ejemplo, una composición que tenía un ingrediente activo, que era, no sé, ibuprofeno en 500 miligramos, y estaba amparado por un registro sanitario, y ahora el ibuprofeno 500 miligramos no se vende mucho, entonces mejor que vendamos ibuprofeno en 400 miligramos. Yo no lo tengo registrado, entonces el jefe de producción me dice, ¿sabe que me pidió el gerente de ventas que de ahora en adelante el 500 miligramos ya no lo vamos a seguir comercializando, vamos a comercializar de 400 miligramos? A partir del lunes lo empiezo a fabricar y ya tenemos registro. No, es una modificación de fórmula, pero es una modificación de fórmula mayor, es otra dosis y es otro registro sanitario. O sea, y no es llegar a hacer una modificación. La modificación a los principios activos, el principio activo per se, si antes era un maleato de noscapina y ahora va a ser un alendronato, va a ser de noscapina, es otro ingrediente activo. Ya sea cambio el ingrediente activo per se o cambio la dosis del ingrediente activo, no es una modificación de fórmula, es otro registro sanitario. cambio el excipiente o si cambio alguno de los excipientes en general, ahí sí que es un cambio de registro sanitario, una modificación. Otro cambio a empresas de titular, la especificación del producto terminado. Antes yo hacía la valoración mediante el método A4-5 y ahora la valoración la voy a hacer por el método A5-5 y es un método totalmente distinto. Tengo que cambiar mi especificación de producto terminado porque cambié la metodología de análisis. Si antes el periodo de eficacia era de 24 meses, ya el jefe de control de calidad terminó su nuevo estudio de eficacia y lo amplió a 36 meses. Uy, tenemos un producto con 36 meses, tenemos una noscapina de 36 meses, ya vamos a empezar a timbrar los estuches a 36 meses. No puedo timbrarlo a 36 meses, le van a tener que decir. Porque el registro me ampara solo 24 meses. Yo tengo que presentar el trámite, me tiene que salir aprobado el aumento de espira y recién ahí tú puedes sacar el nuevo producto con 36 meses. Y hay gente que dice que si el producto en 24 meses se me quedó todo mucho en farmacia, tengo muchas devoluciones, lo siento. Es una modificación a mi registro sanitario. Y ese es el no regulatorio y el obstaculatorio con los cuales somos desagradables porque alguna vez asumimos las direcciones técnicas de los laboratorios. Pero en la medida que tú hagas charla expositiva, le digas al de venta, al de marketing, al de comercio exterior, cuál es la norma y dónde nos podemos cambiar de esta casita y que todo, para eso tengo que pedirle permiso al ISP y cambiar mi registro sanitario, ellos van a tener la preocupación de acelerar su proceso y advertirte antes de las cosas. A ver, modificación, si yo cambio la presentación, si cambio el contenido del envase, si cambio el tipo de envase, si antes yo normalmente manufacturaba mi blister PVC aluminio y los productos tenían procesos de oxidación y encontraron mejor, iban a mantenerse mejor en aluminio, voy a modificar el tipo de envase y ese tipo de envase también es una modificación de forma. Si antes el producto de un jarabe que iba con una cucharita, yo declaré que era una cucharita que iba de PVC y ahora en vez de una cucharita voy a poner un avioncito y el avioncito ya no va a ser de PVC sino voy a poner un avioncito, no sé, de aluminio, voy a tener que informarlo porque es un accesorio de mi registro sanitario y además de informarlo voy a tener que esperar la autorización y el avioncito no lo voy a poder implementar hasta que no me salga el registro, ¿ya? La condición de venta, si antes el producto era un producto bajo venta, bajo receta retenida y normalmente, la condición de venta se puede obtener de dos formas, el cambio ya sea de oficio, el ISP se convenció que los productos que contenían los ibuprofeno 200 miligramos dejaron de ser en la antigüedad de RX y pasaron a ser OTC. El ISP mediante un oficio de una resolución que los ibuprofeno 200 miligramos eran OTC. Y así puede venir más adelante, cuando de propia convicción el ISP vea que en países de alta vigilancia o a petición de un titular algún producto, un genérico, puede cumplir un cambio de condición de venta desde RX, de receta médica, a libre venta y puede hacer así, el cambio de condición de venta puede ser permitido por propio oficio del ISP y ahí tú no tienes que pedir la modificación. Normalmente esas resoluciones genéricas tú las implementas, no pides la modificación. Cuando son de oficio, tú implementas el labeling, por ejemplo, en los rótulos de envase, si cambia la condición de venta para un grupo en general, tú también lo implementas. Las que son de las que son estas de abajo, esas son, hay que esperar la resolución final. Denominación rotulada, o sea, antes se llamaba Barcus, comprimido recubierto, que tiene ibuprofeno, y ahora se van a llamar, Percus, comprimido recubierto ibuprofeno. Si la marca es parte de la denominación y tu resolución salió con esa marca en la denominación, a pesar que las marcas, los derechos de propiedad industrial no son reconocidos por el ISP, pero si ya esa denominación está en tu rótulo, está en todas partes, tú tienes que pedir un cambio en la denominación y esperar la aprobación para la implementación. Todo lo que sea rotulado ahora mismo. Otras modificaciones, esta es la última que nos queda. Régimen, si antes yo lo traía de afuera, importado a granel, y ahora lo voy a traer de afuera, importado terminado. No es llegar a implementarlo, o sea que más, nunca más Holanda te lo va a mandar en el puñete con los comprimidos, ya te lo va a mandar listo, en su cajita listo. Ah, no me lo manden mientras yo no tenga el régimen importado terminado. ¿Ya? Si antes, por ahorrar costos de integración, pasaba por Panamá, o no venía por Panamá, y ahora quiero pasar por Panamá para bajar ciertos aranceles, algo, si yo cambio el tránsito, la procedencia, también voy a tener que informarlo y hacer una modificación regulatoria. Si yo cambio primero la condición, antes me lo condicionaba Maquifar, laboratorio condicionador, y ahora me lo condiciona Nuevo Farma, también tengo que modificar. No es llegar, me pedía con el antiguo condicionador y voy a agarrar todos mis barrulos y los los voy a llevar a estos acondicionados, no puedo. Me tendré que amigar con ese y seguir acondicionando allá mientras no me salga la aprobación. No hay que llegar y cambiar sin modificar. Mi casa tiene 1 metro cuadrado y si me salgo ese 1 metro cuadrado, tengo que pedir modificación y tengo que esperar la resolución para la implementación. Y así va. Control de calidad, lo mismo. También se puede modificar la razón social. Es una modificación legal que antes, por ejemplo, cada una de las empresas tiene sus razones sociales. Si yo lo estoy trayendo de... o si yo lo fabrico acá, en un local. Si lo fabrico acá en Andrómaco Limitada, y Andrómaco Limitada cambió su razón social y se llama Compañía Farmacéutica Andrómaco Limitada, cambió la razón social del fabricante. Y eso es una modificación regulatoria. Por lo tanto, no solamente son modificaciones técnicas, cualquier cambio de razón social de alguna de las entidades que forman parte del proceso productivo, ya sea fabricante, procedente, control de calidad, distribuidor, cualquier empresa que forme parte del proceso productivo y cambie su razón social, su nombre, es un cambio de modificación regulatoria. Todas esas empresas, ¿por qué hay que hacerlo? Todas esas empresas deben ir en rotulación. Si usted mira el envase de producto farmacéutico, dice fabricado por, distribuido por, envasado por. Todo eso sale ahí. Si alguna vez se cambió de nombre a razón social, tengo que hacer una modificación regulatoria. Después que me sale la modificación regulatoria, me tengo que preocupar de los estuches y modificar también esos estuches. ¿Y qué hago con todos esos estuches viejos que me quedaron en esa modificación regulatoria? Dos cosas. Si es poco volumen y puede aguantar el bolsillo, se destruyen. Si es mucho volumen, yo ahora tengo una modificación de arte que el cliente suizo me dice, yo no puedo botar todo lo que usted quiere que bote. Se manda una carta a la autoridad regulatoria y se le dice, modifiqué la razón social de mi fabricante, está autorizado ya mediante resolución y tengo 10.000 unidades del lote tanto, que próximamente llegarán al país con esto como declaración de fabricante. Y el ISP va a tomar conocimiento de eso y en algunos casos te va a sacar una resolución que te dice autorizo a. Y en otros casos puede que ahí la carta tras Pepe Lancho y el ISP y nunca te van a responder. ¿Qué ocurre? Una vez que tú informaste a la autoridad y te pillen con eso que tú modificaste y que sigues utilizando con los artes viejos, tú le puedes decir al fiscalizador que yo informé a la autoridad y ha pasado 6 meses y al fin le dicen, yo le informé, no puedo botar 20.000 unidades de un estuche que tengo en Suiza. Ahora, hace 2 años el ISP está respondiendo a estas cartas que uno está informando de cosas, de modificaciones que se han hecho y yo no puedo destruir material, no puedo destruir blister, no puedo destruir muchas cosas que por cambio no son sociales de absurdo. Porque ahí no hay un compromiso de la calidad, seguridad y eficacia. Son cosas menores. No hay algo sanitario que pueda ocurrir, porque si la empresa de razón social antes se llamaba Andrómaco y ahora se llama Corporación Farmacéutica de Andrómaco, va a ser la que nos va a responder ante cualquier cosa. ¿Ya? Y ahí más hay una carta de notificación a la autoridad que está pasando eso. Cualquier cambio que permite información al paciente, al profesional, si salió alguna reacción adversa de seguridad, yo tengo que modificar los labeling, los proyectos profesionales, los proyectos pacientes, e informar a la autoridad, hacer la modificación y una vez que sea aprobado, implementarlo. Cualquier cambio en la indicación terapéutica o ampliación de la indicación terapéutica, cualquier esquema terapéutico, alguna modificación de tricotario, cualquier nueva vía de administración, ya si yo lo tenía intramuscular y ahora es intraperitoneal, tengo que hacer una modificación al registro. No puedo tener el producto intramuscular y empezar me llegó la jeringa intraperitoneal y empezar a comercializarlo. No está autorizada la nueva vía de administración. Y aquí hay una sección a la modificación. Esta sección es muy importante, que antes la norma regulatoria del Decreto Supremo 1986 te permitía hacer todo tipo de modificación. Pero dice que aquella modificación, esa es la excepción, aquella modificación que altere la naturaleza, la identidad de la especialidad farmacéutica y que diga en relación con el principio activo, la dosis y la forma farmacéutica, o cuando modifique el sistema de liberación de productos farmacéuticos, se requerirá otro registro. ¿Por qué? Porque la norma dice que siempre para hacer un producto que se mantenga en el tiempo tengo que tener el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica, la misma vía de administración. Si eso no se cumple, yo tengo que tener otro registro. Y eso es lo que es la excepción de la norma. Si tú cambias el principio activo, su dosis, su forma farmacéutica, o también cuando se modifique la liberación, sea antes un comprimido recubierto, y ahora la modificación va a ser un comprimido recubierto, pero la liberación modificada, es otro registro sanitario. Entonces, la excepción a la norma es, yo puedo modificar todo lo otro, pero cuando modifique lo que está en la excepción, modifico el principio activo, modifico la dosis, modifico la forma farmacéutica, o modifico el sistema de liberación, es otro registro sanitario. Y esas son las modificaciones. Cada una de las modificaciones, uno se mete a la página de internet, hay un manual donde dice, para la modificación de composición debe presentar A, B, C. Para la modificación de relación social debe presentar B, C, D. Para la modificación de estabilidad, A, B. Eso es cuando ustedes empiecen a trabajar el sistema, ustedes ya saben cuáles son las modificaciones, cuándo las deben hacer, y cómo se presentan y qué necesitan. El sistema inteligente, ustedes van a tener la clave si algún día representan alguna compañía, y lo van a poder hacer. Y no lo van a dejar presentar el trámite si no tiene todo incorporado en el trámite. Si yo voy a modificar un estudio, una fecha de expira, debo al menos incorporar el estudio de estabilidad. Si voy a modificar un principio activo, debo al menos incorporar la especificación del principio activo. El sistema muy inteligente no te deja avanzar si uno no sube toda la información. También hay unas guidelines internas ahí en el ISP, en la página de Icona, que te dice qué debo presentar. Pero eso no lo necesito que lo sepan ustedes, porque al menos aquí está el barniz de que, cuál es mi metro cuadrado de registro sanitario y qué debo hacer con ese metro cuadrado. Y a dónde puedo tener que colocar mis cortapisas para que yo no sea sancionado como director técnico, como jefe de control de calidad, o en la función que yo esté dentro del importador, del fabricante, o en un laboratorio farmacéutico. Y ahí terminamos lo que entra en la prueba. Solamente dicta el Supremo 3, eso ya entra para la pre o al segundo si llega con el examen, espero que eso no ocurra. Nos falta por pasar los laboratorios de producción farmacéutica, una esquemita sin un general, que son, que deben cumplir, si alguna vez alguno de ustedes es jefe de producción de algún laboratorio, que también es un cargo, nos va a faltar por pasar lo que es exclusividad de datos y nos va a faltar por pasar sumario sanitario. Que ahí va a terminar el curso de legislación farmacéutica. Descansamos un ratito y nos vamos a estar.